La 61ª reunión del Comité sobre la Posición de la Mujer de la ONU fue iniciada en la sede de esta organización internacional el día 13. En la ocasión, el delegado coreano hizo uso de la palabra en el debate del problema acerca de resolución y la ejecución de Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer y de la Reunión Especial de 23ª Asamblea General de la ONU. Él se refirió a que, hoy, bajo la acertada guía del estimado máximo dirigente Kim Jong-un, las coreanas participan de modo activo en las actividades del Estado y la sociedad con el honor y dignidad de auténticas dueñas de la sociedad y hacen gran aporte al desarrollo de la sociedad. Afirmó que, en el periodo de ocupación a Corea, el gobierno nipón cometió el crimen de lesa humanidad al secuestrar a las coreanas y obligarles la vida de esclavas sexuales arrastrándolas en campos de la guerra. Pero no ha hecho hasta la fecha la acusación oficial y la indemnización al respecto. El delegado le exigió una vez más, de manera resuelta, reconocer sinceramente su responsabilidad legal sobre todos sus crímenes del pasado y pedir perdón e indemnizar al respecto. Añadió que tan pronto como terminara la 60ª reunión del Comité sobre la Posición de la Mujer en la sede de las Naciones Unidas en marzo de 2016, las autoridades surcoreanas cometieron el crimen de lesa humanidad al raptar en pleno día a principios de abril a más de 10 muchachas norcoreanas en la provincia Jigang de China y llevarlas a Surcorea. Y siguen obstaculizando también el retorno a Norcorea de la mujer Kim Jeon-hee, que fue a Surcorea siendo víctima de un engaño en 2011. El delegado coreano pidió al Comité sobre la Posición de la Mujer y todos los países miembros de la ONU condenar tales crímenes como una flagrante violación de derechos de la mujer, crimen de lesa humanidad e infracción de la Carta de la ONU, y cooperarse de modo activo para que las secuestradas y Kim Jong-hee regresaran sin demora a la patria.